Volvemos con la entrevista a Fabián Grillo, que es padre de Pablo Grillo, el fotoperiodista argentino que el 12 de marzo de 2025, durante una marcha de jubilado frente al Congreso Nacional en Buenos Aires, resultó gravemente herido por la represión policial. Una granada de gas lacrimógeno disparada por un efectivo de Gendarmería Nacional habría impactado en su cabeza. Estamos acá ya en el estudio en comunicación telefónica con Fabián Grillo. ¿Cómo estás, Fabián? Te habla Anarela de Aire Fresco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, en principio, muchísimas gracias por brindarnos esta comunicación. Y te quería preguntar, antes que nada, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo viene progresando el tratamiento? Bueno, mira, el agradecido soy yo, somos nosotros, ¿no? La familia, porque hay que difundirlo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, la evolución de Pablo es muy buena, muy buena. Ahora está, hoy estamos en el hospital, viniendo al hospital de día para hacer rehabilitación. Va a venir dos veces por semana y, bueno, todos los médicos están muy contentos cómo está evolucionando. Perfecto. Tengo entendido que se realizó un festival hace poco. Sí. Sí, el jueves que se cumplió exactamente un año de lo ocurrido y se hizo un festival como método de protesta, ¿no? La alegría como método de protesta, porque esta gente nos quiere sumisos, nos quiere doblegados, nos quiere domados, como les gusta decir a ellos, ¿no? Por lo tanto, la alegría para evidentemente no les gusta. Creo que es el mejor método de protesta. La solidaridad y la alegría. Exactamente. ¿Y cómo recibieron ustedes este festival? ¿Cómo lo recibió Pablo? Muy emocionado. Él no pudo ir todavía, pero no lo aconsejan los médicos. Pero bueno, mandó un videíto, un audio. Y bueno, fue emocionante, muy lindo, muy emotivo. La solidaridad de los músicos, de los que participantes y sobre todo de la gente, ¿no? Fue hermoso, la verdad que fue hermoso. Fabián, te hago una consulta. Sé que ahora hubieron como avances con respecto al juicio, a los responsables. Uh-huh. ¿Tenés alguna novedad? ¿Querés comentarnos cómo viene el proceso? Mira, no, de último día se viene todo más o menos igual. Estamos esperando el juicio oral, que ya fue confirmado en dos instancias, ¿no? Uh-huh. La defensa apeló, el juzgado de apelaciones rechazó la apelación de la defensa de Guerrero, y también en casación se rechazó, o sea que sigue firme el procesamiento. Estamos esperando el que se debe a juicio oral, esperemos que sea lo antes posible. Perfecto. Sé que ustedes vienen, bueno, siendo querellantes en la causa y que están ahí comprometidos con todo el proceso judicial, como padre y también como tengo entendido que vos también compartís la pasión de Pablo por el fotoperiodismo, por la fotografía. Uh-huh. ¿Cómo llevás esto, ¿no? Esta lucha. Y mira, sí, yo de pibe fui fotógrafo publicitario, de muy pibe, muy jovencito. Uh-huh. Después me dediqué a otra cosa, pero como hobby me gusta las fotografías, ¿eh? Y tengo muchos amigos fotoperiodistas incluso. Mi círculo de amistades está alrededor de los gustos, ¿no? Y tengo muchos amigos fotógrafos. Y veo lo difícil, lo duro que está haciendo su profesión, ¿no? Uh-huh. Como son blancos de ataques. En una época la credencial de fotoperiodista o de periodista en general era un salvoconducto para poder hacer su tarea. Uh-huh. Y hoy pasó a ser un blanco. Sí. Son atacados y específicamente y con saña a ellos, ¿no? No solo los fotoperiodistas, pero sí fundamentalmente los fotoperiodistas y los camarógrafos. Se ve que no les gusta que se muestre, ¿no?, lo que ocurre. Uh-huh. Que se documente, que uh-huh. quede señales. Claro, que el pueblo, la gente se entere, ¿no? Uh-huh. Justamente, ellos juegan con el miedo y con la quietud del pueblo. Saben que el límite se lo pone el pueblo en la calle, ¿no? Entonces la quietud y el temor hace que sobrevivan y se sostengan más tiempo, ¿no? Y que sigan haciendo lo que saben hacer mejor, que es robar. Es lo que están haciendo, ¿no? Es lo que están haciendo. Es cuestión de tiempo. Y bueno, ganan tiempo. Ocultando y mintiendo y tapando lo que ocurre, ganan tiempo. Tal cual. Y Fabián, te consulto, ¿se pudo avanzar sobre la ampliación para la responsabilidad política y de la cadena de mandos en el hecho de Pablo? Creemos que sí, porque incluso está planteado en las resoluciones judiciales. En el pedido de procesamiento lo plantea la jueza y también en el rechazo a la apelación, los juzgados de apelaciones también plantean que es evidencia que fue un método y que actuó bajo órdenes. Por lo tanto, consideran que es necesario ir por la cadena de mando. Esto sería. Lo plantean formalmente, lo consideran formalmente en los escritos. Bien, eso es un avance importante. Sí, la verdad que sí, esperemos que se cumpla, ¿no? Perfecto, Fabián. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por tu comunicación. Tengo entendido que ahora estabas esperando un llamado, así que te dejo tranquilo. Sí, estamos esperando un llamado por unas tramitaciones de Pablo. Sí, perfecto, te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, ojalá que esto siga avanzando para más justicia y que Pablo se encuentre cada día mejor. Los agradecidos somos nosotros y un beso inmenso a esa provincia hermosa. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias.